Esto es Memon Radio. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad, difundiéndose en un viernes 2 de diciembre de 2005. Y ante todo agradecemos la opinión y la participación de nuestros oyentes, que por casualidad dos que nos han escrito son tocayos, se llaman Carlos, dándome diversos consejos sobre cómo obviar los problemas que estamos teniendo con nuestro hosting, problemas que se mantienen porque ayer intentamos subir nuestro podcast Nacida para ser Salvaje y caímos en cuenta de que la última actualización corresponde al día 27 de noviembre. Por lo tanto, se ve que no se está trabajando en ese hosting desde hace 4 o 5 días. Por lo cual, suponemos que vamos a tener también un retraso con Memon Radio de hoy. No lo sabemos. Ojalá que así no sea. Como la semana pasada hemos tenido suerte, quizá esta semana nos ocurra lo mismo y justo hoy se ha actualizado el listado de podcast y se ha hecho el update de todos los que han ido enviando podcast a ese hosting. Los consejos a veces nos hablan de cosas que hemos probado, por ejemplo archive.org. Hemos intentado a través de un software de Creative Commons subir los archivos y no nos ha dado resultado. Nos hemos encontrado con un bug que no nos ha dejado no ha funcionado con nosotros, ¿va? Por otro lado, tengo comentarios de que es un poco lento para subir a ese hosteo podcasting y tiene, digamos, las mismas demoras que podemos encontrarnos acá. Por eso que hemos sido un poco reacios a utilizarlo, hemos dejado ahí, no lo hemos vuelto a intentar. Y bueno, veremos a ver cómo podemos llegar a resolver este tipo de problemas o seguir lidiando con estas demoras, ¿no? Que a nosotros mucho no nos simpatizan. Hay varios temas, pero lo primero que vamos a tratar es lo más importante, como siempre, porque a veces uno, de acuerdo a lo que lo rodea, dice, bueno, si acá está pasando esto, ¿qué pasará en otro ámbito? Y la vida de uno es medio burguesa, entonces no se puede comparar con el terror y el horror. Por lo tanto, vamos siempre a lo que es el dolor auténtico y verdadero de gente que está pasando por situaciones muy muy comprometidas, muy muy difíciles, y en países con graves dificultades económicas. Me ha hecho llegar una carta que ha sido publicada en una revista que se edita en la web, no la hemos leído aún. Esta revista es en formato Word, es un punto doc que edita Gabriel Impaglione, un poeta argentino, y es una carta de un poeta también, de Juan Carlos Mestre, un poeta español, dirigida a la primera dama de la República de Honduras, la señora Doña Aguas Ocaña de Maduro. Y está fechada en Madrid el día 23 de noviembre de 2005, y creemos que es muy importante y también doloroso tomar conciencia de lo que esta carta dice. Distinguida señora Doña Aguas Ocaña, respondiendo a una invitación de un grupo de escritores jóvenes hondureños y bajo los auspicios del Ministerio de Cultura de España y su Dirección General del Libro y Bibliotecas, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Consulado de España en Tegucigalpa, he visitado su país entre los días 4 y 14 del presente mes. He realizado lecturas de mi obra poética en diferentes centros culturales, entre otros la Biblioteca Nacional, el Teatro Manuel Bonilla, el Salón de los Cabildos, en el Centro Cultural San Pedrano, etc. En todas las oportunidades he tenido la inmensa satisfacción, de haber sido acogido con una muy cordial generosidad, aceptando con agradecimiento la distinción de huésped de honor de la Corporación Municipal del Distrito Central entre las innombrables muestras de afecto del pueblo, los artistas y escritores de Honduras. Imborrable en mi memoria será mientras viva la experiencia emocionante que a través de las humildes palabras de mi poesía me ha permitido ponerme en contacto con los más dignos corazones de su tierra, las personas que aún siguen creyendo en el valor civilizador de la literatura como una de las más altas expresiones de la inteligencia y la dignidad humana. Así se lo he agradecido tanto al anónimo ciudadano que escuchaba con respeto mis versos, como al señor ministro de Cultura que tuvo la gentileza de acompañarnos en alguno de los recitales poéticos. Durante mi viaje a Honduras, he tenido la oportunidad también de interiorizarme sobre la problemática de otros aspectos relativos a la realidad social del país. Invitado por organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos, que en todo momento respondieron con atención a mi interés por el tema, he podido visitar, entre otras instituciones penitenciarias, el complejo pedagógico Renaciendo de Tamara, razón fundamental que motiva esta carta en la que, con el máximo respeto y apelando a su condición de primera dama del país hondureño y la sensibilidad social que ha presidido la preocupación de su quehacer desde tan alta responsabilidad, le ruego me permita exponerle. He conocido a lo largo de mi vida hechos, memorias, heridas de la historia, crisis civiles del pensamiento democrático. He visto situaciones terribles y dolorosas en las que la dignidad del ser humano, primera y única alianza con que la imaginación establece su vínculo con las palabras de un porvenir más justo y próximo a los ideales de la sencilla felicidad, ha sido violentada, negada, expulsada del territorio de los derechos naturales. He oído relatos estremecedores sobre el mal, he leído páginas cuya verdad solo puede ser comparada a la descripción del infierno en la tierra. He creído que la historia, las enseñanzas del pasado, los innumerables e inútiles crímenes ejecutados en nombre de las más deplorables ideologías, algún impedimento habrían de suponer para que no se repitieran en los calendarios del presente. He soñado que el derecho a la vida, el derecho sagrado a no ser violentado, torturado, a ser sometido a juicio justo y no a tratos crueles, inhumanos y degradantes, era una conquista histórica de la humanidad, de los pueblos que han elegido la democracia como forma de relacionarse entre sus semejantes. He sostenido la convicción moral de que en su país, Honduras, miembro de la comunidad internacional, pueblo honorable de una nación respetada, la conducta y cuidado hacia la condición civil de sus ciudadanos era una lógica política que aún en sus particularidades problemáticas situaba el respeto a los derechos humanos como norte y referencia de su quehacer institucional. Señora Aguas Ocaña, créame, comprometo en estas palabras que le escribo todo mi honor y dignidad personal si falto por un instante a la verdad en cuanto le expongo. Mi visita al complejo pedagógico Renaciendo de Tamara ha sido un descenso a los infiernos inimaginables del horror. He visto decenas de muchachos, niños, adolescentes, encerrados como alimañas, en jaulas insalubres, barracones oscuros, sin ventilación, enfermos, hambrientos, desesperados. He hablado con ellos, me han relatado episodios que ofenderían la sensibilidad de los oídos más indiferentes. He visto las huellas de los malos tratos y la tortura en sus cuerpos. He mirado sus rostros horrorizados por el miedo, el temor a una nueva violación, a otro simulacro de fusilamiento, a la siguiente paliza. He visto en las paredes de los barracones las huellas de los disparos de fuego real realizadas como amedrentamiento contra muchachos durante arbitrarios registros nocturnos. He reconocido los síntomas de la enfermedad en sus rostros, la enajenación mental que produce el maltrato sistemático, el grito de auxilio de seres humanos que se saben condenados a muerte. No le estoy describiendo, señora Aguas Ocaña, un barracón del campo de exterminio de Auschwitz bajo la Alemania nazi. Le estoy describiendo las condiciones de vida de decenas de muchachos recluidos en el complejo pedagógico Renaciendo de Tamara, Honduras, el martes 8 de noviembre del año 2005. Si la pedagogía es el arte de enseñar y educar a los niños, si el arte es la virtud de y el buen poder y la eficacia y la habilidad para hacer alguna cosa que exprese sensiblemente la condición y desarrollo de la conciencia inteligente del ser humano, el lugar y la realidad que yo he visto y le refiero niega en conjunto esas premisas. En los módulos del complejo pedagógico Renaciendo de Tamara no he visto ni a un solo educador ni a ningún médico ofreciendo su cuidado a los niños enfermos. No he visto ni un solo libro, ni una cama, ni un servicio higiénico, ni un solo lápiz, ni una sola libreta de papel. No he visto ni una sola sonrisa, no he visto a nadie que pudiera ejercer ni un solo derecho ciudadano. He visto hasta herirme con tal visión los ojos, hasta sentir vergüenza de mi propio privilegio de persona libre a otras personas no libres encerradas en la mayoría de los casos sin inculpaciones ni procesos judiciales resolutorios, amontonados como escombros. Niños en su totalidad menores de 18 años que ya no esperan nada de la vida, derrotados por el olvido de su sociedad, arrojados a la intemperie sin opción ninguna de reintegrarse, sin posibilidad alguna de imaginar que el mundo es otra cosa que su precaria e ínfima realidad. Un barracón, cegado al mundo exterior, sin otro horizonte que la lenta desaparición en silencio hasta la extenuación de sus cortas vidas. Señora Aguas Ocaña, he abandonado ese complejo pedagógico, con la certeza de abandonar un campo de exterminio. No podré abandonar jamás esa visión. Al muchacho de 14 años que amarrado de pies y manos me gritó auxilio al cruzar la última puerta del infierno. Las cucarachas por todas partes, las aguas fecales inundando el barracón dormitorio, los relatos de violaciones sexuales y tortura sistemática, lo indescriptible que ofendería el propio valor de las palabras que los seres humanos han atesorado a través de las civilizaciones para dar cuenta de la verdad y el misterio de su existencia. Concluyo, señora Aguas Ocaña, ante tal situación, me dirijo a usted en su condición de esposa del señor presidente de la República de Honduras y que ha tenido a su cargo la preocupación y salvaguardia de los derechos de la infancia en su país, para que interceda ante cuantas instituciones le sea posible y en virtud de los tratados internacionales suscritos por el gobierno de Honduras, para que con urgencia se produzca un cambio inmediato en las condiciones de reclusión de los jóvenes recluidos en el complejo pedagógico Renaciendo de Tamara, así como la necesidad de cambiar la política de tortura, represión y exterminio de jóvenes que existe en el país. Apelo a la sensibilidad de su persona, a sus altas responsabilidades de Estado, a su condición de compatriota española. Apelo y le ruego que tome estas palabras como ejercicio de una sencilla responsabilidad civil, palabras de un poeta que no tiene hoy mayor tarea ni compromiso con su trabajo que el suyo, ayudar a que los demás seres humanos puedan cumplir en dignidad la esperanza de sus propios sueños. La vida, escribió alguna vez el dueño de las estrellas, venga siempre las ofensas de los hombres con las salvas de la primavera. No espero otra cosa del futuro que la pedagogía de lo que renace. Muchas gracias por su atención, señora Aguas Ocaña. Le saluda atentamente. Aquí abajo dice en una leyenda, en adhesiones a Plaza del Ángel 11, cuarto derecha, código es 2812 Madrid, España, y el correo electrónico que figura es mestrejc, todo junto. El poeta, recordamos, su nombre es Juan Carlos Mestre. El correo electrónico es mestrejc@teleline.es. Didn't think so. awe of me, of me, of me, of me. La música pertenece a Alison Krauwe, el título es Absorta, y bueno, creemos que la carta de Juan Carlos Mestre ha sido lo suficientemente explícita como para intentar aproximar ningún comentario a ella. Por eso hemos considerado importante dejar el tema de alimentos, que pensábamos tratar, ni siquiera hemos intentado elaborar algo al respecto. Sí, te dejamos un comentario que lo que motivó esta inquietud por el tema alimentos fue un alimento en mal estado encontrado aquí en México, en el sur, en las tiendas Chedraui, que tienen como metodología para colgar sus sopas en los exhibidores hacer un agujero en el envase y colgarlo de un hierro, de un gancho de hierro. Esto quiere decir que siguen esta política tanto con las sopas Campbell como con las sopas españolas marca Gallina Blanca, dejando saborizantes y toda la pasta a la intemperie, digamos. O sea, pueden entrar agentes que estén presentes en el aire, pueden entrar insectos, yo he visto cucarachas en ese lugar. Por supuesto que también he encontrado pan árabe podrido, tapas de empanadas podridas, y otra serie de bellezas tales como fideos marca Saboretti podridos. No hay ningún tipo de control de alimentos, como he visto en otras tiendas, en donde es necesario que haya un técnico en alimentos que esté constantemente haciendo un control de qué es lo que está ingiriendo la población. Por supuesto, no hablemos de la necesidad de que haya controles municipales y de otras áreas efectivos para ver qué es lo que se le está dando de comer a la gente, porque en definitiva las tiendas, ¿qué es lo que hacen? Están haciendo comercio simplemente, y a veces con muy mala fe. No ha llegado todavía aquí la nueva teoría marketinera, no saben todavía ni siquiera lo que es el antiguo ya respuesta eficiente al consumidor ni calidad total, todas esas palabras son ignoradas. Entonces advertimos, aquí en el sur de México tiene que haber un poco más de control de alimento por parte de la población, ya que quienes deben encargarse de controlarlo no lo están controlando. Y llegamos aquí al fin de Memón Radio, resumido este pequeño temita y esta preocupación burguesa mía, luego de haber leído esa dolorosa, importante carta del colega poeta Juan Carlos Mestre y editada por otro poeta argentino, Gabriel Impaglione. Les dejamos un abrazo, será hasta nuestro próximo encuentro.